de lucha, ¿no? De batalla. Se narran las batallas que tienen nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos de los pueblos originarios. Bueno, desde hace más de 500 años se ha venido masacrando, se ha venido matando a toda la población. Los sistemas, los gobiernos han erosionado y tratan de seguir erosionando toda la riqueza cultural que nos pertenece. La están exportando al extranjero y nos van dejando poco a poco con pocas posibilidades de trabajos como este. La intención de este proyecto básicamente es decirle a toda la gente que nuestras culturas están más vivas que nunca. O sea, que esta intención que tienen los gobiernos de tratar de erradicar nuestras raíces originarias es para que la gente piense y crea que ya no existe nada absolutamente. Y nosotros creemos lo contrario, que nuestras raíces siempre han estado vivas. Y que la gente que ha resistido todas estas vejaciones a través de los años son las que mantienen toda esta riqueza cultural. Nosotros, como lo decía hace rato el maestro Ricardo, es utilizar parte de estas raíces y bueno, la intención de este proyecto es que toda esta música que hacemos no solamente se escuche aquí, sino en todas partes, en todo el mundo, que se dé a conocer que la resistencia de los pueblos originarios de México siguen en lucha y que seguirán en lucha porque es lo que nos pertenece. Y bueno, es un disco muy, muy dinámico porque no solamente contiene canciones de lucha, también contiene canciones que hablan sobre el espíritu, sobre los animales, que habla sobre el agradecimiento a las fuerzas de la naturaleza, habla de muchas cosas en general, pero la intención primordial sí es hablar de los acontecimientos a través de esta lengua materna que es el náhuatl, de los acontecimientos que están sucediendo hoy en día. El disco incluye, por ejemplo, una canción de Atenco, incluye una canción que habla de los estudiantes que han sido desaparecidos por parte del gobierno de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, pues en realidad ese es un canto de fuerza, un canto de luz, un canto de lucha. Y bueno, en relación a este proyecto que estamos realizando, bueno, que el autor intelectual es Ricardo, bueno, pues realmente es eso, ¿no? Es un vínculo, ¿no? En este proyecto se hace una fusión prácticamente de instrumentos, que es la cuestión prehispánica con instrumentos naturales y que, bueno, se van a ir escuchando conforme estamos aquí compartiendo esta música con ustedes. Y bueno, Ricardo con la tecnología, ¿no? Con la cuestión moderna, ¿no? Con la guitarra. O sea, es una fusión porque pensamos que la música es social, que la música es genérica para toda la población, para todos los pueblos, y que no está peleada con nada. Nosotros hemos hecho esta integración porque creemos que el canto indígena es la base más importante de este proyecto. Tlazohkamatiniak, Miguel Huichol. Y si les parece, yo les quisiera quitar unos minutitos para hacer comentarios. El programa tiene un perfil de música y palabra. Entonces quisiera que también platicáramos para que nuestro auditorio, yo siempre estoy diciendo, ¿no? Sea uno, o sean 10, o sean 1,000, que nos escuchen, o sean 10,000, lo hacemos de todo corazón. Y con sinceridad y con toda la intención, el ánimo de proponer algo, de ofrecer algo, de aportar algo a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestro gremio, que son los compañeros profesores, que como bien decías, Ricardo, en estos momentos nos encontramos en una situación álgida, en una situación delicada, difícil. Como ya decía también Huichol, nos han pues ninguneado, asesinado, violado, etcétera, desde hace 500 años que llegan aquí esta gente venidos de otro continente, pero desafortunadamente continuamos con cuestiones muy parecidas, ¿no? Que es lo más lamentable, ¿no? Ajá. Yo quisiera preguntarles precisamente, ya que hablabas, Miguel Huichol, de esa parte de la tecnología que se encarga de hacer Ricardo, quisiera preguntarles en qué se inspiraron o por qué se inclinaron a hacer este tipo de arreglos con cuestiones tecnológicas y no únicamente con instrumentos acústicos, instrumentos tradicionales. Sí, bueno, ya que me cede la palabra aquí Mike, Chol, estaba muy interesante, hubieras continuado, esa era tu respuesta. Gracias maestro Crescencio Tlazo Camate y a todo el auditorio. Pues precisamente la música y la universalidad, ¿no?, de la música propone que nosotros teníamos desde, como dices, antes de que llegara esa invasión mal llamada, ¿no?, descubrimiento, que es que encuentro de dos mundos, de encontronazo, ¿no?, genocidio, ¿no? Entonces igual que nos aniquilaron físicamente, uno de los mayores genocidios de que se tenga historia en la humanidad, nos quisieron aniquilar culturalmente y musicalmente, parte de nuestra cultura, muchísimos instrumentos que seguramente aquí hay por ahí algunas investigaciones que mucha gente que son más eurocentristas no hablan de orquestas, no hablan de una instrumentación más compleja, y sí que la había, ¿no? Sí existía aquí en todo el Anáhuac, ¿no? Muchísima instrumentación, y que por ejemplo Miguel retoma instrumentos de varias etnias, ¿no? O sea, hay ayacastles, huicholes, ¿no? Hay ¿cómo se llaman estos? Ayoyotes, ¿no? Teponazcles y diferentes tipos de cocohuilos, de vientos, tambores que también pueden ser medio rarámuris, medio tarahumaras también, ¿no? Incluso hemos metido digirisdús, atecocolis, entonces sí, varias cosillas ahí que él también usa un, me aventó la bronca a mí de la tecnología, pero él ahora que estuvimos en Europa usa un Hansonic, nada más que no se lo trajo porque se le desconecta mucho. No es cierto, lo toca muy padre, maravilloso. Como él también usa la tecnología. ¿Qué es el Hansoni, perdón? Es un instrumento digital que puedes ampliar millones de instrumentos, ¿no? Y lo toca con las manos, entonces, por ejemplo, es muy práctico porque a veces no tiene que cargar todo el set y bueno, allá le decían, pues, ¿cómo, no? Entonces, él ataviado, ¿no? Entonces, era así como que el contraste, ¿no? Él con un atuendo milenario, ¿no? De mexicayo, de Yauxiwani, de Tlatzotzone, de músico mexica, y tocando con un instrumento electrónico. Entonces, esos contrastes, yo, por ejemplo, la guitarra, que es el mecahuehuet, ¿no? Ya es que cuando llegan los primeros laúdes acá, bueno, pues nuestro pueblo, nuestros abuelos de tlatzotzones, nuestros tatas músicos, dijeron, órale, pues es un tambor con cuerdas, ¿no? Vamos a sonarlo, ¿no? Y seguramente aquí había, yo he visto ahí algunas cosas por las regiones también, huicholas y todo, esas como cazuelitas con ciertas cuerdas que hasta aparecen africanas, que estaban antes de los laúdes y de los sitars y todo eso. Pero obviamente si se habla de un mecahuehuet, es que ya el mecahuehuet la gente ya conocía, ¿no? Conocía eso, por eso le pusieron mecahuehuet, porque había instrumentos paralelos, ¿no? Los arcos. ¿No? Los arcos, exactamente, los arcos, y luego les ponían unas como pailas, ¿no? Para que así tuvieran caja de resonancia. Tecomat, ¿no? Es como una vasijita. Ajá. Una vasijita, y entonces se ponía el arco, ¿no? Y se tocaba para que fuera la caja de resonancia. Exactamente. Como una, ¿no? Pero permitía. Sí, ajá. Entonces, bueno, la música, digamos, que hacemos junto con las letras, pues propone eso. También es un legado que tenía Macuil Xochitl, ¿no? Ella era como partidaria de que, por ejemplo, ella también hacía transcripciones o traducciones de música popular, hasta tradujo una canción de los Beatles, por ejemplo, y al Huaya, ¿no? Yesterday, en Nahuatl. Entonces, todo ese legado propone que seamos libres y que no caigamos, como alguna vez comentó Miguel por allá en estas tierras europeas, de que hay mucha gente muy cerrada, ¿no? Tanto aquí como allá, ¿no? Hay gente que dice, no, es que cómo, ¿no? O sea, como que es un sacrilegio, ¿no? Mezclar una cultura con otra. Si no se mezclara, simplemente no habría evolución y estaríamos anacrónicos, ¿no? Estaríamos desfasados en cuestión de una propuesta, una evolución. Respetamos a los grupos, nos gusta mucho Miguel mismo. Nosotros nos conocemos, él tiene 25 años en el arte mexicayot, tocando el huehuetl en el Zócalo con su banda Olimestli, haciendo con puros instrumentos así, ¿no? Acústicos, huehuetl, teponaztlis, atecocolis, y ahora también haciendo esto que estamos haciendo juntos, yo como soy Maxim Boy, pues yo estoy más locochón, ¿no? Entonces, igual nos encontramos y bueno, mezclamos las locuras y salió esto, ¿no? Qué bueno. Pues lo importante es, como dices, sí. Ponderar el valor de nuestra cultura a través de los medios con los que uno se sienta bien, ¿no? Pero, exactamente. Por ejemplo, también el gente de Chiapas, de Oaxaca, Michoacán, que toca rock, pero cantado en lenguas originarias, ¿no? Sí. Son otro tipo de proyectos. Sí. Una pregunta más, por favor, y luego nos pueden regalar otra musiquita. Ustedes nos dicen hasta qué horas. El programa termina a las 9 de la noche, pero ustedes nos dicen en qué momento vamos concluyendo. Primero les quiero, antes de que se me pase, les quiero pedir su autorización y una disculpa porque nos atrevimos a utilizar la pieza Atenco, precisamente, como decías, que es de lucha, de energía. Para presentar el programa. La utilizamos como para darle identificación todo al programa. Todo lo que quieras y la necesites, ahí está. Para eso es, maestro. Gracias. También. Pues, gracias a Lilia también, tu niña talentosa también aquí en los controles. En los controles. Sí. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿ustedes hacen investigación sobre lo que interpretan? Sí, bueno, aquí Mike te va a decir, por ejemplo, él dio unas masterclass allá sobre instrumentos y yo investigo, soy antropólogo también, investigo los antros. Eso es lo más interesante. Mexicas, ¿no? Sí, luego conozco unos por acá. Bueno, a ver, Mike, ¿no? Una pequeña chascarrilla. Sí, claro. Es obvio que al estar tocando estos tipos de instrumentos necesitamos una preparación. Como lo decía claramente Ricardo, tengo ya muchos años aquí en el Centro Histórico, que bueno, como comercial, debo de manifestar que pues, el gobierno que está ahorita no nos quiere como danzantes en el Zócalo y pues ya no hay danzantes en el Zócalo, ¿no? Por una política de vendimia, sí. ¿No? De economía política, ¿no? Sí. Pero no en el sentido es real, ¿no? No, amiga, no. Sí, es muy difícil, cultura ¿no? Somos la cultura enemiga y lo han dicho ellos, ¿no? No nos quieren los danzantes. Bueno, pero yo desde 1992, comencé con la danza y con el uso de los instrumentos y obviamente, bueno, yo no estudié en una escuela, no estudié en la Escuela Nacional de Antropología tampoco, pero obviamente el hecho de estar inmerso en el medio te conlleva a tener, te obliga y te compromete a estudiar más sobre las raíces originarias de nuestro país. Y conforme va pasando el tiempo va uno conociendo instrumentos, uno se tiene que meter obviamente la investigación, autores, diversas formas de interpretación, historia de todas partes, porque obviamente la historia está entrelazada, ¿no? O sea, no solamente los pueblos que habitaron aquí, sino también en Europa sucedían cosas y todo lo que conlleva a que arribaran a este lugar, cómo se desarrolla todos estos movimientos. Y bueno, concretamente aquí, bueno, pues cómo se desarrollaron los pueblos en México, ¿no? Pues sus progresos, cómo fueron cayendo, cómo se desarrollaron a través, cómo conceptualizaron la vida y el universo y las formas sociales a través de un concepto de las manifestaciones artísticas, ¿no? Estamos hablando pues de la danza, del teatro, de la música, De la poesía, ¿no? Porque habían diferentes ramas artísticas, uh-huh. Y cómo las iban mezclando para darle un sentido a la vida y cómo interpretar, ¿no? Todos los acontecimientos que ellos veían de una manera muy, muy práctica, muy dinámica y con mucha conciencia. Entonces, bueno, con el tiempo se van, fuimos aprendiendo cómo se utilizaban los instrumentos. Es una infinidad, no te miento, es una gama de colores de instrumentos que existen en México así impresionante. Y bueno, yo aquí lo que te digo es el kit básico, por decirlo así, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo más comprimido que se puede, porque realmente es difícil, ¿no? Es difícil traer una infinidad de instrumentos, pero realmente es eso. Y bueno, Ricardo también ha estudiado mucho sobre lo que son los instrumentos. Es muy modesto al decirlo, pero pues, él ha estudiado mucho también sobre esto, ¿no? Él es egresado de la Nacional de Música y bueno, ha hecho unos estudios muy importantes sobre Bach y cosas así. Pero bueno, a pesar de todo esto, cada quien en el ramo en el que se ha dedicado nos obliga también a interactuar, ¿me entiendes? A tener que conocer y profundizar más de una cosa y de la otra, porque este proyecto es eso, ¿no? Precisamente ir fomentando, ir difundiendo el uso de estos instrumentos, el ir usando nuestras lenguas indígenas como un canto que debería de ser ya utilizado. O sea, te agradecemos que nos dé la oportunidad de estar aquí en esta radio, pero también nos gustaría que estos cantos se dieran en otros niveles, ¿no? Sí. Hemos visto en otros países que utilizan sus cantos maternos en la radio, en festivales, o sea, pero inmensos, ¿no? En América Latina, en Bolivia, en Perú, en Chile, o sea, la gente hace música con sus instrumentos originarios y con sus lenguas maternas, ¿no? México es uno de los países que menos lo utiliza, ¿no? Y que ha ido permitiendo que se vayan muriendo las así es, lenguas. Exactamente. Ajá. Entonces esto es lo que hacemos nosotros, por eso es un vínculo de instrumentación, es un vínculo de ideología. Ricardo me conoce como desde hace 20 años, yo creo, ¿no? Bueno, yo lo conozco desde hace más, sí, desde el 88, él no me conocía nada, pero desde hace ya muchos años nos conocemos, cada quien ha hecho trabajos independientes, pero siempre con la misma ideología, ¿no? O sea, siempre hemos estado así, como que conectados, ¿no? Dentro de las luchas sociales, dentro del desarrollo de la música y de muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, Miguel Huichol, por ilustrarnos sobre el sustento que tiene el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Yo tiendo a ser muy analítico, observador, reflexivo, y no me gusta mucho cuando se hacen las cosas improvisadas, uh-huh, o sin ningún fundamento, ¿no? Uh-huh. Porque a veces incluso se dicen cosas o se hacen cosas que pudieran no ser así, ¿no? Claro. Y en lugar de contribuir a revalorar, a apoyar, fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad, pues podemos quizás degradarla o simplemente no hacer nada por ella, ¿no? Sí. Pues me da mucho gusto y quisiera en otra ocasión que pudiéramos hablar un poco más sobre esta cuestión de los resultados, productos de la investigación que ustedes hacen, ¿no? Sí, cuando gustes. Tlazocamati. Si les parece, si ustedes quieren, vamos a ir a seguir hablando, pero dicen algunos maestros de música, ¿no? A seguir hablando, pero de manera más bella, ¿no? Con la música. Claro, sí, sí. Bueno. Inik Hueyaltepetl Atenco, esta canción dedicada al gran pueblo de Atenco por su lucha. Dice Atenco Neki in Tlali, Atenco lucha por la tierra en contra de los de la construcción de ese aeropuerto, ¿no? O sea, en otra, ya saben la historia, ¿no? El masacre de este señor que ahorita nos desgobierna también, su mafia, la masacre de Atenco, y ahora pues bueno, haciendo un Atenco gigante en México, ¿no? Pero esto es como una como una, lo que le decían los juglares, una, como un corrido moderno sobre la historia de Atenco. ¿Va? Muy bien. Mexica tia via Atenco. Inejecar, ingüey al tete. Ameguaneli, mawistli masegualti. Igni minuchi, sewetilisli. Amewaneki, initatlali. Istamikinisteke tepacholisli. Yo cuantitlanegi quilia intlali. Inicalquia inejecalquil suaya. Igualateco amot la cagua. Pampa y nitla, lica, nitla, catia, no huey emitotli. Atenco, kena, kena, kena, kena. Atenco, tiawi, tiawi, tiawi, tiawi. Atenco, kena, kena, kena, kena. Atenco. Kena, mai, tiawi. Indeponasli. Tlatzotzone. Yo guante ni pía, toca el nuchi Eli Ignacio del Valle. Intepetzalan, nani te pías, y nuchi te cuyo. Aten cosas y tlaliquena, amo te postoto. Canetzawal coyote tilo aia, sochiquica. Caningüeyes iguazin, la tocaía, y chuchime. No te ve, y te pías, muchipa. No chin te pías, papá. Yo guantiel y huella tengo te ve. Atenco, kena, kena, kena, kena. Atenco, tiawi, tiawi, tiawi, tiawi, tiawi. Atenco, kena, kena, kena, kena, kena. Atenco. Kena tiali, amo te postotol. Nemi, nemi güeye. Altepet, atenco. Atenco. Tiawi, tiawi, tiawi, tiawi, tiawi. Atenco. Kena, kena, kena, kena, kena. Atenco. Tiawi, tiawi, tiawi, tiawi. Atenco. Atenco, tiawi, tiawi, tiawi, tiawi, tiawi. Atenco, kena, kena, kena, kena. Atenco. Plaza Camate. Pues seguimos aquí, Plaza Camate Miak. Miguel Huichol, Rick Osomatzin, Boy. Seguimos aquí disfrutando de esta sabrosa tarde-noche, esta disfrutable tertulia. y también la música como instrumento de lucha, como decía Bertolt Brecht, la cultura debe ser un arma de lucha, ¿no? Y en este caso la música como un instrumento de lucha. Muchas gracias. Continuamos en unos segundos.